Hola, las próximas 2 horas los invitamos a escuchar parte de la banda de sonido de estos tiempos. En el Cope Nocturno, aquí por FM 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Hola amigos de Radio Comunitaria Encuentro, acá les dejo un cuento de mi primer libro, Los Desconocidos. El cuento se llama La Cama Invadida y dice así. Cuando Sandra entró en la habitación, yo estaba boca abajo, agradeciendo el poco aire que ingresaba por la ventana. Ella se quitó la ropa con desgano. Su desnudez era un hábito inofensivo, una respuesta al calor, nunca un acto de seducción. Observé el movimiento delicado de su mano para acomodar el cabello, sus piernas cruzadas, su pubis. Preguntó qué pasaba. Una parte de mí prefirió callar. Quería desearla, olvidar el tedio, las obligaciones diarias, nuestros cuerpos ligeramente envejecidos. Olí su cuello, sus manos, y rió, como si mi piel le causara cosquillas. Mañana hay que levantarse temprano, dijo escéptica. Continué observándola, y cuando estuve a punto de besarle la frente, escuché detrás de mí esa voz femenina. ¿Por qué nos ignora? Teme que le digamos la verdad, respondió una voz masculina. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que está sucediendo? ¿Y para qué habría que decírselo? Estuve en los pechos que caían perezosos hacia los costados. ¿Por qué los había pensado irremediables y amargos? Esos pechos tenían vida, como el abdomen que ahora se movía compasadamente y que a la vez era capaz, más agitado y febril, de temblar conmigo. Me detuve también en la boca, tantas veces rechazada por saber a costumbre, pero la boca es húmeda y el agua puede volverse interminable. Las voces eran cada vez más incisivas y el calor agobiaba. Que la gente diga la verdad, dijo la voz masculina. Él sabe la verdad, contestó la voz femenina. ¿Podrían cooperar? Si 4 ojos ven más que 2, imaginemos 500. Y si ofreciéramos 1.000.000 de pesos, tendríamos millones de verdades. No es cuestión de dinero esta vez. Me ahogué. En lugar de auxiliarme, Sandra giró hacia el otro lado, encogiendo las piernas. Quise huir, como tantas veces, pero era inútil. Cada vez que lo intentaba, las piernas parecían pesar más de lo normal y terminaba rendido sobre la cama. ¿Qué haría este hombre solo a las 3 de la mañana, yéndose de su casa? Preguntó la voz femenina. La verdad ante todo, sentenció la voz masculina. ¿Qué hablen en la cama? Si fuera más grande, podríamos subir todos y ayudarlos. Insisto. Hay que ver qué pasa en las demás habitaciones. Además, ¿quién dijo que la cama es el mejor lugar? ¿Quién dijo que el sexo...? ¡Cállense!, dije sin saber a quiénes. Es imposible tener sexo solo con argumentos. Más al fondo se oyeron risas multitudinarias que parecían grabadas. We'll be right back. Estás en el Cope Nocturno. Segunda temporada. Buenas noches, queridos amigos. Una vez más, viernes, por fin viernes, estamos aquí en el Cope Nocturno con la compañera Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aldo. Buenas noches a todos los oyentes en una noche primaveral, ¿no? Parece, ¿no? Sí, absolutamente. Totalmente. 21 de septiembre. ¿Quién diría? Ya estamos en el 21 de septiembre. Así es. Lo que acabamos de escuchar, para los oyentes les contamos, es el tercer cuento de los 10 del libro Los Desconocidos, de Mariano Longarini. Eso. La cama invadida. Es apenas una breve introducción de todo un texto muy rico que los invitamos a leer. De hecho, Mariano, les comentamos a los oyentes, nos ha dejado un libro para regalar esta noche, así que a aquellos que estén interesados pueden comunicarse al 3513-027751 y tenemos un libro para regalar. Y sí, ya lo vamos a publicar en el Facebook para que también se puedan anotar por ahí, nos dejan nombre, apellido, los tres últimos del DNI y hacemos el sorteo de este librito que, bueno, viene muy bien para amenizar un poco de lectura de escritores cordobeses. Así es, porque Mariano, para quienes no lo conocen, si bien nació en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, sí, reside en Córdoba, uh-huh, y él ha participado desde el 2001 en distintos concursos literarios de narrativa y poesía, en los que obtuvo premios y menciones publicando también trabajos en antologías con otros autores. Vale la pena leer a este escritor que también está residiendo en Córdoba. Buenísimo. Y agreguemos que la música que acompañó ese texto, el tema es One, de Joe Di Francesco, un multiinstrumentista que en algún momento vamos a traer su disco acá junto con su banda Freedom. Una riqueza cultural enorme en Córdoba, ¿o no? Sí, afortunadamente sí. Sí, felizmente. Es la barricada más difícil de voltear para el neoliberalismo, creo yo. Es así. Bueno, y quisimos empezar, si escucharon un poquito, que la música de fondo en este momento es La Falta y Resto. Se ha armado un lindo conflicto, diría yo, sí, un debate entre los integrantes de la prestigiosa murga, que ya tiene más de 30 años de trayectoria en Montevideo y ha participado de tantísimos carnavales y tiene tantos premios. Y donde vaya a actuar es como si fuera local, porque viene a Córdoba y acá tiene una recepción impresionante. La gente está muy identificada con la murga, con La Falta y Resto. Su director, o uno de sus directores, Raúl Castro, es un tipo también muy querible, es compositor de muchas de las letras, como lo que estamos escuchando, Colombina de fondo, que también tiene una muy bella versión de Jaime Ross. Pero bueno, ha habido un conflicto porque han empezado a participar mujeres en la murga y el co-conductor de la murga no está de acuerdo. Ah, mire. Entonces no quiere poner la firma para que la murga pueda participar del próximo carnaval. ¿Porque se trataría de mujeres? Exactamente, a pesar de que él discursivamente dice que estar a favor del feminismo no significa tener que incluir mujeres en la murga, lo cual a todas luces no se sostiene, es un argumento que no se sostiene. El tema es que la murga ya venía trabajando con integrantes mujeres. Soledad Lazaroff Castro, que es hija de Raúl, viene componiendo y participando activamente en la murga, uno de los hijos de Raúl también. Pero bueno, está este inconveniente en este momento y esperemos a ver qué pasa. Muchachos, el machismo hay que empezar a derribarlo, es una realidad. El feminismo no va contra los hombres, va contra el patriarcado y el machismo, que es una cosa diferente y que a los hombres nos cuesta entender, porque yo me incluyo que todavía soy un machista en deconstrucción. Hay cosas que todavía, obviamente tenemos una formación de niños, que en la cuna, en la casa, nos han criado con la concepción machista y patriarcal. Entonces, bueno, pero comprendemos que es tremendo el daño que hace y ni hablar de la cantidad de personas que están perjudicadas. Están perjudicadas, sí. Y bueno, uh-huh, sometidas al patriarcado, ni hablar de las muertes y todo lo que esto implica, ¿no? Esperemos que esto se resuelva. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrían para resolver esto? A ver, ya está instaurado el problema, evidentemente, sí. El conflicto ya está. El tema es si hay voluntad de parte de todos los que están involucrados en tratar de resolverlo, ¿no? Sí. Realmente, no sé, lo voy a averiguar porque tenemos contacto con Castro y podemos averiguar si todavía le queda margen en la murga como para revertir la situación. No estaría todo dicho entonces. Entonces, lo que quisimos traer es un tema interpretado completamente, interpretado y compuesto por mujeres que ya vienen participando de la Falta y Resto. A mí me puso la piel de gallina. Ni un paso atrás se llama el tema y lo vamos a escuchar a continuación. Cosas que me cuesta comprender, pero soy yo que me tengo que detener y escucharla. Tengo tanto que aprender. ¿No les parece? Hay ausencias que llenan cada luz. Y por eso acá estamos para cantar. Todas las mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están. No es traición y rencor, es la verdad. Muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindos discursos que suenan bien, pero lo cierto es cierto, y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad, y nos matan cada vez más. Rabia porque Lorena quería vivir, y acá en su hijito la vio morir. Lely, Valeria, Carmen y ¡Crimen, muerte y dolor! ya tenemos aquí a nuestro invitado de esta noche. Primer invitado de la noche. ¿Cómo andan? ¿Cómo está Aldo? ¿Cómo está Euge? Para bien? Quien no reconoce la voz todavía, es Milton Arias, señoras y señores. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un placer tenerte, Milton. Bueno, no, el gusto es mío. Me voy a ir a visitarlos a la casa nueva. Así es, la nueva casa y bueno, y en tu caso nuevo trabajo. Sí. Que bueno, o sea, el trabajo de siempre, pero... Está bien, pero... En un capítulo nuevo. Este capítulo es modelo 2018, grabado en el estudio Sonorámica de Tras la Sierra, ¿no? Así es. Impresionante estudio. ¿Qué tiene de particular este nuevo capítulo, Milton? De particular, y bueno, el que está hecho en otra época que los anteriores, primero uh-huh. que nada, como que está hecho en un momento mío y en un momento social muy diferente, uh-huh. Y digamos, no sería relevante si no se notara también un poco en la necesidad estética, si quieres, digamos, de la música. De repente, ahora, viéndolo en perspectiva, como que el disco anterior y el EP, y el primer EP que grabé de música mía, tenían ahí como un perfil más introspectivo, si se quiere, y sí. De repente como más inquietudes así, personales. Y esto por ahí viene como con presión uh-huh. externa para que salga, ¿viste? Uh-huh. De hecho, está hecho con apuro, en realidad. Ah, ¿sí? Es un hijo con apuro, sí, digamos. Sí, hay minucias que por ahí no sé si son como relevantes para el que le escuche después del disco, pero también fue un momento en el que pensé, lo tengo que hacer ahora porque en 6 meses no lo voy a poder hacer. De hecho, era el momento justo, era el momento límite. Así. Uh-huh. 6 meses después no se iba a poder concretar este trabajo. Bueno, de hecho el físico, digamos, el objeto uh-huh. está y existe gracias al aporte, al generoso aporte del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, porque si no iba uh-huh. a quedar en uh-huh. su formato virtual nomás, porque bueno, las condiciones económicas estaban bravas para este y en capítulo. El apuro y todo así, estás conforme, digamos, con el producto, con el resultado. Sabes que es medio raro, porque en principio te diría que no siempre. Ajá. Siempre te diría que no. Hmm. Pero lo que pasa, o sea, antes te hubiera dicho no. Digamos, porque si uno lo escucha como el fin del objeto en sí mismo, como si fuera una escultura que vos la terminás y quedó y ya está ahí. Ajá. Bueno, tal vez no, digamos, pero no sé, yo de repente entiendo esto como una parte más de un trabajo más grande que es hacer la música diariamente. Entonces, de repente, en la instancia del disco me parece que es como un paso más dentro del mismo proceso. Termina siendo como eso, como un proceso que está en movimiento. Entonces, si vos me decís, bueno, como primer paso de ese proceso, ahora empezar a tocar estos temas en vivo, y te diría, sí, pues, viéndolo desde ese punto de vista, sí. está perfecto, digamos, es lo que es, uh-huh. lo que puede ser, y es lo que podía ser en ese momento en el que se tomó esa fotografía uh-huh. de esta música. Ahora, los mismos temas, cada vez que los vamos a tocar, van a sonar otra cosa, digamos, claro. ¿Viste? A pesar uh-huh. de que sean las mismas canciones, con la misma idea, con la misma intención, pero por suerte, la música, que es como un arte que se desarrolla mientras está sucediendo y no solamente y meramente en el formato que se deja plasmado fijo, digamos, que sería el disco. Maestra, ¿no? Norma Picón cantando. Tenemos un show en vivo para los oyentes, les contamos. Altísimo show. De paso le vamos a hacer el chivo, si quieren venir a Incubo, seguro, a música, sí, de Chile y Samón, que es tremendo. Sí. Rica comida, buena música, algo para tomar, claro, una noche ideal, ¿no? Bien. Milton, contanos un poco, a ver, porque el disco contiene cuántos temas para aquellos que no pudieron acceder. Yo ya lo tengo, te digo, ya me lo gasté todo. Primeras. Sí, ahí fans número uno. pero para quienes todavía no lo obtuvieron, ¿cuántos temas tiene el disco? Tiene 7 temas instrumentales, 6 uh-huh. y uno cantado con letra, que sí. es una novedad para mí, porque la primera vez que grabo una música a la que le pongo una letra a la que le pongo música, en realidad. Uh-huh. Así que bueno, fue como un riesgo que estaba bueno correr. Uh-huh. Y son, bueno, 6 músicas instrumentales y una cantada con una poesía de Gustavo Borga. Uh-huh. Todas tienen como la particularidad que al margen del humor y el clima que de cada tema, tienen como un elemento conductor que es el movimiento, ¿no? El groove, el ritmo, la cosa así como de base fuerte, así de base empujadora. Uh-huh. Y bueno, como del movimiento constante y por ahí no tan flotante y tan etéreo de otros trabajos que había hecho antes. ¿Te parece que vamos a entrar un poquito con uno de los temas? Lo que quieran. Sí. Yo elegí arrancar con el tema que da inicio al disco, Compañeros, es el número uno. Y lo tenemos listo, Nahuel. Bueno. Es hermosa la tapa, te digo, es bueno. Hermosa. A ver, ¿quién participó? Estaba chusmeando recién porque esto es algo que no había entrado en el detalle. Diseño y arte, Guillermo Mena. Exactamente, bueno, yo estoy muy orgulloso de los dos trabajos que hizo Guille para este disco y para el anterior también. Es un artista increíble de Río Cuarto, ahora vive en Buenos Aires, pero realmente cada vez me sorprende más la evolución que tiene él y las cosas que tiene para decir con su arte. Logró interpretar lo que vos querías. Siempre. Uh-huh. Tiene un poder de síntesis alucinante, dice. Alucinante. Uh-huh. Y a pesar de que está como en una etapa muy abstracta ahora, él haciendo sus cosas, le pedí algo más figurativo, más concreto y lo hizo realmente. Yo estoy muy contento, bueno. Sí. Uh-huh. Bueno. Es hermosa, sí. Lo tenemos para empezar a escuchar entonces, Compañeros de y por Milton Arias. Ahí. Thank you. Ahí pasaba entonces el primer tema que abre este disco 50 puntos del caldero, compañeros, interpretado y compuesto por Milton Arias, que nos está visitando. Y bueno, y ya veníamos acá en off hablando un poco de lo que es el tema dedicado a Milagro Sala, que está incluido en este trabajo, que se llama Tupac Milagro. Así. El nombre ya, de por sí, es re fuerte. Y estábamos no, comentando... No quedan dudas, ¿no? No quedan dudas. Y la musicalización, la verdad que tiene un impresionismo bárbaro, porque no hay otra forma de explicarlo. El fraseo que va agarrando la guitarra al final tiene una fuerza y da a pensar en la fortaleza y la valentía de Milagro Sala, que... Se está comiendo como presa política, sí, todo este tiempo de cárcel injustamente. Sí, sí, tremendamente, ¿no? Pero la verdad que con su altibajo y con lo difícil que debe ser para ella, la situación que está pasando, creo que el nivel de fortaleza que tiene, a otra persona lo hubiera quebrantado hace rato. Uh-huh. Y sin embargo, no sé, el poder interno, así la fuerza que tiene Milagro y la convicción, yo creo que es tremendo. Solamente la convicción plena en sus pensamientos y en sus ideales hace que pueda mantenerse sin quebrarse, ¿no? Sí, sí, y además, ¿sabes qué? Creo que es también, o sea, una vida dedicada a la lucha, a la militancia y a la reivindicación de los sectores más vulnerados, uh-huh, también hacen que no, yo creo, ¿no? Esa hipótesis pava que hace uno, creo que no le permiten, digamos. No le permiten que se afloje porque sabe que bueno, de su figura también depende otras cosas, que no es solamente ella. Entonces, bueno, creo que a la vez eso le debe dar como una fortaleza y un feedback muy grosso. Uh-huh. Sí. Y es parte del concepto este que intenta el disco, ¿no? Porque estaba leyendo... este texto... que está incluido en la tapa, contanos. Lo vamos a leer. Es como un juego, en realidad. Que, como el juego de atravesar los conceptos de cada tema o de cada uh-huh, idea, más o menos, que atraviesa el disco en uh-huh, un solo texto. Pero. ¿De quién es el texto? No, mío, es el vivido nomás, como uh-huh, forma. En vez de decir muchas gracias a la gente que participó, por ahí se pone eso. Uh-huh. Este disco está dedicado a mi mamá. Pero es precioso, Milton. Gracias. Es precioso. Y sí, aparte, es muy profundo, y esto que te decía, un poco resume el concepto de todo el disco, ¿no? Claro, ese es un poquito. Es un poco la idea. Dice básicamente que somos el otro, uh-huh, ¿no? Y que el otro al que le arden las raíces y trepa para alcanzar el cielo, esperando la libertad del milagro. Uh-huh. Es muy profundo. Y termina: solo nos pido serenidad, sin prisa pero sin pausa, y marchar, siempre marchar. Exacto, de una. Bueno, me gustaría que la gente sepa de lo que estábamos hablando recién y que pasemos a escuchar entonces Tupac Milagro, que incluido en 50 puntos del caldero, el último trabajo de Milton Arias. ahí estaba toda la fuerza de la que hablábamos en este tema dedicado a Milagro Sala, Tupac Milagro. Realmente impresionante, Milton. ¿Eh? Estábamos hablando recién acá un poquito de con el tema de cómo todavía sigue existiendo el Instituto Nacional de la Música, es así la sigla, y el INAMU, que todavía sigue financiando estos proyectos independientes, financiando una parte, no te financia todo, ¿no es cierto? No. Financia una parte. Y justamente... Demasiado hace el INAMU con los recursos que tiene, la verdad que demasiado hace. Financiando este tipo de cosas, y generando beneficio para los músicos argentinos, como los descuentos en pasaje, que es tremendo eso. Uh-huh. Consiguieron ahí un convenio con una empresa muy grande de transporte que nos ofrecen el 40% de descuento en pasaje terrestre, que básicamente gracias a eso hay giras que se pueden hacer. Ah, mirá. Claro. Como el nuestro, que somos chicos, que nos convocamos mucha gente, de esa manera se pueden hacer algunas giras, si no, darían todas pérdidas. Claro. Bueno, y otros tipos de beneficios también, ¿no? Como el circuito de locales. No, la verdad que el trabajo que hace el INAMU es tremendo. La recuperación del catálogo. Eso también, sí. Mortal, eso estaba bloqueado hace 30 años. Hay placas de que no se reeditaron nunca en disco compacto y por suerte se han recuperado las cintas y se ha podido. Sí, y tampoco, o sea, nada, se compraron los derechos de esa música y se la devolvieron a los herederos o a los mismos músicos. No, eso fue un trabajo impresionante. ¿Tiene alguna delegación en el interior o solamente funciona centralizado en Capital? No, claro, funciona, o sea, la oficina está en Buenos Aires, pero en este momento viste que es muy fácil, no tenés que ir a hacerte presente a una oficina como era antes Sadaí, como sigue siendo un poco Sadaí, que viene ya con los modos pre-internet, digamos. Todas las gestiones del INAMU se hacen muy simples, desde la casa, por correo, lo han pensado directamente así, los estatutos y la función que tienen. Realmente es muy accesible para inscribirse y para solicitar los beneficios que ofrece. Así que bueno, si hay músicos escuchando, los recomiendo que se metan en la página del INAMU, se escriban y vean ahí los beneficios que hay. Está bueno. Esperemos que no pase como con el Inca, que no está financiando más películas nacionales y todo recae en el lomo de los productores y las producciones independientes se la ven en figurita para poder rodar. Yo lo que pienso es que el INAMU, o sea, sigue estando porque realmente es muy, muy poco el presupuesto, digamos. Uh-huh. O sea, es muy chico el presupuesto y a la vez es muy significativo para nosotros. Uh-huh. Porque bueno, si te pones a pensar en lo que cuesta hacer una película comparado con lo que cuesta hacer un disco, eso sí, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, que ex ministerio, ahora bajado de categoría a Secretaría de Cultura. ¿Cómo? ¿Tal vez depende del INAMU, depende de la Secretaría de Cultura? No, es un ente autárquico. Ah, es autárquico. Que estaba, ahora no sé cómo está financiado, porque bueno, en realidad nunca supe bien, pero entendía como que la financiación del Instituto de la Música venía por medio de la ley de medios y era algo así, pero voy a decirte, como será de poco, lo que hacía falta, que era algo así del 2% de lo que recaudaba el AFCA, que uh-huh. supongo que habrá quedado ahora en la órbita de lo que es el nuevo, el secretario Lombardi, no sé cómo se llama. Uh-huh. Supongo que habrá quedado en esa órbita y la misma financiación, pero realmente un volumen muy chico de dinero, creo que. No recuerdo la cifra realmente, pero si te pones a pensar, largan los subsidios regionales por monto de 30.000 pesos, claro. Largan 900 subsidios, son un par de millones que el Estado... En cambio, en cine necesitas un par de millones por película. Exactamente. Acá se manejan números muy chicos. Sí. Es muy diferente el volumen de gastos que tiene la música que lo del cine, que... El alquiler de los insumos es monstruoso, ¿no? Ni quiero saber cuánto cuesta hacer una película. Tal cual. La verdad es que sí, se puso muy linda la charla, pero tenemos que despedir a Milton con un último tema. Sería conveniente, Milton, que nos contaras cómo podemos obtener el disco a aquellos que todavía no lo tienen. Sí, ¿no? Aquellos que todavía no lo tienen y están en Córdoba, me pueden mandar un mensaje por Facebook y se los acerco con todo gusto donde quieran. Es como un delivery. Sí, sí, sí. Claro. Me consta. Ten en cuenta que soy un hippie que vende pan relleno. Lo llevo en la mano y encima con un abrazo de rey. Un abrazo, un autógrafo. Como con yapa. Claro. Y la gente que no esté en Córdoba también me puede escribir por Facebook y se lo envío por correo, que sale 50 pesos. El envío no es nada. Miseria. Buenísimo. ¿Y el costo del disco? 250 pesos. 250, sí. Bien. Está bien. Sí, son dos cervezas. Ni, ¿no? Ni, No sé cuál. Yo todo lo relaciono con el alcohol, por lo que verás. Vos estudiaste en la misma facultad que Prat Gay, me parece. Vive todo en pizza y... ¿no? El combo. No, por favor. Es más, el Milton cuando te lleva el disco, te cuento, te viene con la bici. Claro. Viene en bici. Ajá. Sí, sí, sí. El delivery completo, te digo de verdad. Al menos que me pidió un disco de Marco Juárez, por el... Buenísimo. Buenísimo, si estás en estado. Bueno. Elegí para cerrar este encuentro el tema sexto del disco, El Otro. Bueno, ¿eh? ¿Tenés algo que contarnos sobre este tema? ¿Algo en particular? ¿Sobre El Otro? Sí. Pero me leyó la memoria. Viste, eso se llama conexión. Muy bueno. Yo sé que este tema era un ejercicio armónico. Ajá. Y en realidad no sé, fue como un acto de libre asociación, digamos. Uh-huh. Era uno de los últimos temas que nombré, así que no tenía nombre, y como en el contexto así de canciones, como en la lista de canción y en la sonoridad de que empezó a tener el disco, no sé, fue como una palabra que apareció en ese lugar, como en ese momento, así que bueno, quedó así como el otro, el tema también es como el otro tema, así. Bien. Bueno, vamos a ver de qué se trata, entonces. Este trabajo está dedicado a todos aquellos que intentamos construir un mundo más justo, ¿eh? Buenísimo. Muchas gracias, Milton, y esperamos volver a tenerte por acá, tener novedades de cuando haya alguna actuación, estaremos... Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Y nada, felicitaciones por el ciclo nuevo que empezó hace poco. Muchas gracias. Y como les decimos a todos nuestros invitados, ya sabés que tenés las puertas abiertas cuando quieras. Pero yo siempre les digo, toquen el timbre antes de entrar. No la dudo. Como marido que llego temprano. No vaya a hacer cosa. Bueno, Nahuel, tenemos en el aire El Otro, es el sexto tema de este disco de Milton. Muchas gracias, Milton. Bueno, gracias a usted. Seguimos con el programa, seguimos con la música. Esto es El Otro. Obviamente, más allá de defectos y precisiones, esto es un momento que compartimos todos, y toda esta tecnología que nos permite llegar a muchos lugares, a mí me permite, ante todo, dedicar este pequeño encuentro, sobre todo a los locos, a los alienados y a los reprimidos del mundo. Thank you. jazz, blues, rock, el cope nocturno. Seis minutos, ya pasaron de las 11 de la noche, primera parte del cope nocturno de este 21 de septiembre. Se voló. Volando. Lo que acabamos de escuchar es el trío MJC, es el nuevo trabajo, Frutal. Los chicos lo van a estar presentando este miércoles, allí en Café Vinilo, en la ciudad de Buenos Aires. Esto es próximo, previo a una gira que el trío va a estar haciendo por China. Luego la presentación de este nuevo trabajo lo van a hacer aquí en Cocina de Culturas para noviembre. Así que ellos se han comprometido a visitarnos aquí en el estudio. Mientras tanto, lo que hemos puesto es a manera de anticipo, ¿no? ¿Nos traigan farolitos chinos de regalo? Esperemos. Esperemos que algo nos traigan. La verdad es que este trío la está rompiendo por todo el mundo, ¿no? Son grandes músicos. Y ya tienen su buen rodaje porque ya hace bastante que están actuando juntos. Sí, 13 años. 13, claro, mucho tiempo. Sí. Recordemos que obtuvieron el premio Consagración en el Festival de Cosquín de 2013. Está conformado este trío por Pablo Jaurena, los vamos a decir así, porque en realidad, ¿por qué? MJC. Sí. Jorge Martínez está en el piano, Pablo Jaurena en bandoneón y Mauro Ciabatini en vientos. Estos chicos en este nuevo trabajo Frutal van a presentar un repertorio que va a incluir temas folclóricos de su propia autoría. Los arreglos son hermosos. Si tienen la oportunidad de escuchar el disco, ya está disponible en Spotify. En Spotify. Sí, nosotros ya lo hemos estado escuchando y disfrutando, de hecho, toda esta semana. Están haciendo promoción en Buenos Aires en este momento, como les decíamos recién. Este domingo lo van a estar presentando en Café Vinilo. Vale la pena seguir apoyando a nuestros artistas que nos hacen quedar muy bien a través de todo el mundo, ¿no? Exactamente, y que realmente cada vez que actúan en diferentes países son muy bien tratados, muy bien conceptuados. Tanto los músicos, ya sabemos, como muchos actores, que pasa lo mismo también, son muy queridos en donde se presentan. Habla de las capacidades que afortunadamente y la buena formación que tienen nuestros artistas. Vamos a escuchar otro tema, ¿no es cierto? Sí, lo que vamos a escuchar a continuación es Al Parque de los Deseos, una milonga de Jorge Martínez, que cabe aclarar que no pertenece al nuevo trabajo Frutal, pero es lindísima esta milonga, la queremos compartir con ustedes. acompañándolos en esta linda noche, la primera noche de la primavera 2018. Así es. Le gustó tanto a nuestro operador la chacarera. Se la puso dos veces. Se la puso dos veces. Suele ocurrir, no hay problema. Es que es bellísima, además. Vale la pena escucharla muchas veces. Estas bellas composiciones de. La verdad que. Muy muy bueno la cuestión compositiva, la verdad que sí, aparte la mixtura, ¿no? De distintos géneros que los chicos han logrado con esta personal visión musical que transitan, van desde el espectro integrado que va desde el tango al folclore argentino, pero además tiene ciertas mixturas de influencias del jazz y de la música clásica. Esto sí. Es lo que tiene de particular la música que produce este. Eso es lo que me gusta, que se salgan del molde de hacer únicamente versiones de tango tradicional y pasarse a una cosa, a una estética diferente, pero que también está ligada al tango, como es el caso de lo que vamos a seguir escuchando, que lo que va a dar continuidad a este bloque del programa es justamente un tipo muy interesante, yo diría que uno de los más importantes en este momento compositores e intérpretes. Me refiero a Daniel Melingo, que es un tipo que no repite fórmulas, permanentemente se está renovando. Él dice que renovarse es arriesgarse y que eso es lo que él hace. Ha interpretado canciones que tienen años de haber sido compuestas, pero dándole siempre una impronta muy moderna, muy contemporánea, actualizando el sonido, y sobre todo es increíble cómo suena el grupo que lo acompaña a Melingo. Pensar que Melingo apareció en el año 98 con Tangos Bajos, el primer álbum de su etapa tanguera, que muchos no sabían bien cómo tomarlo. Después de todo, era el mismo músico que había surgido a la consideración pública como integrante de los grupos fundamentales del rock divertido de los 80, como Los Abuelos de la Nada y Los Twist. Luego, durante su residencia en España, logra una exitosa fusión de rock, dance y psicodelia con Lions in Lab. Es decir, su camaleónica capacidad de adaptación era indiscutida. Pero no se sabía si esta vez se trataba de una nueva etapa que quedaría prontamente superada, ni cuánto había de homenaje y cuánto de ironía en su adaptación a la estética tanguera. Vamos a empezar a escuchar parte de este, que es el último trabajo hasta ahora editado de Daniel Melingo, que se llama Anda, y se tiene un tema que me encanta porque se llama Alomegata, y cuenta la historia de un japonés adinerado, el hombre, que aprendió a bailar el tango en París, y después el tipo se vuelve a Japón y enseña a la gente a bailar el tango gratis. Ajá. Por amor al tango, lo hace absolutamente gratis, y hay mucha gente que, dice Melingo, hay mucha gente por ahí que no sabe que está bailando el tango a lo Megata. Megata es el nombre de este japonés amante de nuestro tango. Vamos entonces con el primer tema, que es a lo Megata, Daniel Melingo, desde su disco Anda. おじいさんは先ほど申し上げたように勝海舟、勘林丸で海を渡りましてね、アメリカに、孫のその目型男爵はやはり船に乗ってパリへ行って エルバロメガタ en el año 20 se tomaba el buque con rumbo a París y allí entre los tangos y el dolce farniente el japonesito se hizo bailarín flaco y bien plantado pinta milonguera de empilcha lo duque aun siendo varón bailó con Pizarro y una primavera empacó los discos y volvió a Japón y así llevó el tango a tierra nipona, donde Gratarola lo enseñó a bailar. Cuentan que Megata no cobraba un mango por amor al tango y por ser bacán. No solo enseñaba cortes y quebradas, también daba clase de hombría de bien, junaba de noches y de madrugadas, piloteaba aviones y más de un veguén, y tal vez ahora que está aquí presente, mientras una Sony nos pasa, así que alguien allá en Tokio elegantemente baile al Omegata sin saber quién fue. Alguien allá en Tokio elegantemente baile al Omegata sin saber quién fue. Bueno, así pasaba el primer tema que presentábamos hoy de Daniel Melingo, a lo Megata. ¿Te gustó la historia de Sapone? Me encantó. ¿Viste? Me encantó. Sí, sí, sí. Aparte, la impronta que le da Melingo, la verdad que a mí es una estética que me gusta mucho. Si pueden ver los videos que tiene editados, de, tanto como de este disco como del anterior disco, lo del Lingera, está bien, él es, también tiene una veta de actor, porque él ha participado como actor en varias películas de producción nacional, y una que es muy extraña, porque es una producción, una coproducción cordobesa y montevideana. Ajá. No debe haber muchas películas coproducidas entre Córdoba y Uruguay, ¿no? Y la verdad que es interesante buscarla, porque está en internet, se la puede ver en alguno de los portales de cine. ¿Cuál será? Una noche sin luna, recuerdo yo que era una de las películas, y otra se llamaba Lulú, de las dos que recuerdo, ¿no? Porque sí, tiene un par más. Claro, Una noche sin luna creo que es la coproducida. Bien. Sí, sí. El tema que sigue ahora es el que da nombre al disco. Bueno, es tremenda la letra, ¿no? Acá se escucha la voz de Daniel curtida y especialmente pregnante por su fragilidad, en algo que suena a la vez como una plegaria, un mensaje a quien escucha y un canto a sí mismo. La letra dice, anda, que nada está viejo, es solo el pellejo, el traje mortal, con olor a libro dulce, ese aliento original. En todos los calendarios yo te guardo este lugar, un refugio, una guarida para poder regresar y volver a empezar. Anda entonces, el tema de Melingo por el mismo, lo escuchamos ya. Anda que nada está viejo, es solo el pellejo del traje mortal, con olor a libro dulce, ese aliento original, desplegando bien las alas. El canto del viento se echó a volar. Se fueron miles de hijos y nacerán muchos más. En todos los calendarios yo te ofrezco este lugar, un refugio, una morada para poder empezar, si quieres regresar. Thank you. Anda que nada está viejo, es solo el pellejo del traje mortal. Con olor a libro dulce, ese aliento original, desplegando bien las alas, el canto del viento se echó a volar. Llegaron miles de amigos y ya vendrán muchos más. En todos los calendarios yo te guardo este lugar, un refugio, una guarida para poder regresar y volver a empezar. Eso era Anda, de y por Daniel Melingo. En un reportaje conseguido a la página 12, Melingo dice que En un bosque de la China fue escrito por un letrista de tango y periodista que se llamaba Roberto Ratti en los años 40 y la estrenó Hugo del Carril. Hay composiciones de Satie y Gainsbourg también en este disco, que me parecieron relacionables para dar nuevas texturas y timbres en lo que mi tango puede encontrar nuevas formas. Si uno bucea e investiga, hay mucho material que no conocemos, tangos rusos, tangos finlandeses. El mismísimo himno nacional de Finlandia es un tango. A mí la investigación de todos estos años me cambió la cabeza. Conceptos de Daniel Melingo sobre su forma de interpretar y reinterpretar el tango. Escuchamos entonces ahora su versión de En un bosque de la China. la China, una China se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una China se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita. Caminó un poco y se sentó junto a la China. Junto a la China me senté yo. Yo que sí, y ella que no, y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos, y al cabo fuimos los dos juntitos de una opinión. Así pasaba En un bosque de la China, entonces, en la versión de Daniel Melingo. Su herencia italiana, la formación clásica, su recorrido de músico trashumante, el amor por el jazz, el tango y el cabaret de posguerra, la ensoñación psicodélica y la experimentación vanguardista. La postura de crooner postmoderno de gente como Tom Waits, Nick Cave y Paolo Conte. El imaginario orillero y marginal de los grandes poetas tangueros e incluso el histrionismo actoral que remite a los sótanos y tugurios del under de los 80. Y aunque ya lo preanunciaba en discos anteriores como Corazón y Hueso y Lingera, en Anda, Melingo alcanza un nuevo estadio y alumbra una embriagadora obra maestra. Él dice, no veo juego y trabajo como una contradicción, el mío es un trabajo con el juego, porque la música es una arquitectura lúdica. Para mí el juego es muy importante en el sentido de probar situaciones diversas, muchas veces inconexas, que uno les termina dando relación. La prueba y el error son fundamentales y en eso hay muchísimo de juego. Primero hago una catarsis y después voy con el oficio seleccionando y dándole forma a la cosa. Señores, se trata de un músico con un recorrido impresionante que se ha escuchado todo lo que hay dando vuelta por el mundo relacionado con el tango, y él está haciendo su propia fusión. El último tema para despedir este, para mí un excelente trabajo, se llama Sol Tropical y está compuesto nada más y nada menos que por el letrista de Gardel, Alfredo Lepera, y es un tema que nos transporta a un salón de baile de la Cuba precastrista. Vamos entonces con este último tema para presentar este disco. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. De tus negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca. Triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carnal evoca de un incendio la ensoñación. Paisaje lunar en fuego, selvas gigantes que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tus pestañas, todo se exalta y dice amor. En fuego, selvas gigantes que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tus pestañas, todo se exalta y dice amor. Cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Y terminamos de presentar entonces a Daniel Melingo con este Sol Tropical de Alfredo Lepera. Hay algunas actividades, ¿no es cierto? Obviamente, con este fin de semana, el primer fin de semana de la primavera, hay opciones para salir a refrescarse un poco y a vaciar un poco la cabeza con un poco de buena música, incluso con algunas cosas de teatro también que son muy interesantes. Así es, una de las propuestas para mañana sábado 22 de septiembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural Córdoba, allí en Avenida Poeta Lugones 55, tenemos una obra de teatro que ya lleva, esta sería la segunda temporada, ¿no es así? Está basada en un hecho original que nos cuenta la vida de una familia común en la que vemos pasar nuestra historia reciente, dice la Gacetilla. Un relato mordaz para recordar y reconocer dónde se origina nuestra identidad actual y ese raro encanto de ser argentinos. La obra se llama Che Carlitos. La entrada general cuesta 150 pesos. Actúan Héctor, Pedro Alem y Clara Segura. Y banda musical es una está dirigida por el maestro Gustavo Gancedo, que particularmente me parece maravillosa la obra. Porque si él. Los astros se alinean, el viernes lo vamos a tener por acá, Gustavo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bien, sí. Sería maravilloso. Así que es como que se me va a cumplir el sueño, ¿no? Del pibe, más o menos. Puedo conseguir un autógrafo para... Bien cholula. Otra de las propuestas para mañana sábado 22 de septiembre es la que nos presenta Cocina de Culturas, pero esto muy tempranito, a la 1 de la tarde, vamos a tener una jam de folclore. Según dice la Gacetilla cumple 5 años y lo estaría celebrando mañana, entonces a partir de la 1 de la tarde. ¿Por qué le ponen jam? La jam es del jazz. Y la jam de folclore. No necesariamente. Está buena la mixtura, pero ahí ya se le fue la mano. No, una cosa es mixtura y otra es mezcolanza. ¿Sí? ¿Usted dice? Sí, sí. Pero bueno, yo no la he escuchado, ¿no? Yo estoy hablando únicamente de cómo está titulado el espectáculo. No lo he escuchado el espectáculo. Bien, este espectáculo va a estar dirigido, en la conducción va a estar a cargo de nuestro amigo Claudio César Orellano. Entonces, a partir de la 1 de la tarde y hasta que las velas no ardan, según tengo entendido. Estas son 2 de las propuestas que tenemos para mañana. Creo que usted tiene más, sí. Aldo. La gente amiga de Lecol dio comienzo a la tercera edición del ciclo Canciones en Primavera. Ya ayer actuó Gonza Sánchez y Julieta Roth. Tren, integrado por Lucrecia Carrizo y Socos Tamaña. Hoy están actuando, van a actuar dentro de un rato, Juan Marcelo Lucero y Santiago Llorente, junto con David Nicolás Rolón. Y para mañana, un amigo de la casa, Osvaldo Brizuela, que se va a presentar junto con Pamela Rudy, haciendo también canciones en primavera. Y el domingo va a cerrar este ciclo con Sabrina Brisa y el Cuarto Azul, integrado por Franco D'Alamore, Santiago López y Gonzalo Bison. Franco D'Alamore, la verdad que lo estoy escuchando tocar la guitarra cada vez mejor. Ajá. Un gran guitarrista, sí. Derecho de espectáculo ahí es 100 pesitos, nada más. Sí, y tengo entendido que hay una especie de promoción, unos combos por ahí en Lecol. Sí, 2 por 170 le podemos hacer, ajá, así que si usted se consigue por ahí con quién ir, sí. 2 por 170. Se bien. Reservas por mensaje privado a Lecol Bon Appetit, sí, llamando al 3083-254. Sí, esto cabe destacar porque Lecol es un lugar muy pequeño, sí, así que estaría bueno siempre reservar. Sí, siempre reservar. Y por último tenemos la parisina Casa de Arte. Sí. Todos los sábados de septiembre se presenta la obra de teatro ¿Cómo es posible que te quiera tanto? Ajá, qué interesante. No te lo digo a vos. De elencos concertados. Ajá. Un llamado anónimo conecta la vida de 6 mujeres en una trama de misterio y pasiones siniestras. Tomá. 21 horas, entrada de 200 pesos, estudiante y jubilado, 150 pesitos. Ahora, lo bueno y lo llamativo y la sorpresa, ¿no? Sí. Es que todos los espectáculos, los precios son populares realmente, porque súper accesibles. Sí, sí, sí, sí. 150, 200 pesos, digamos. Si no, todavía no estaría cotizado en dólares, también está bueno. Creo que los artistas han entendido que no hay forma de trabajar si no es a precios muy accesibles y populares. Así es. Seguimos entonces con más propuestas en el Cope Nocturno. La propuesta que nos trae acá el amigo Leo Rubín, que lo hemos dejado para el último. Los últimos serán los mejores, Leo. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos? María Eugenia, Aldo, y también a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos, otra vez. No importa que esté sobre el final, digamos, pero no hay ningún problema. Todo vale, todo. Exactamente, así construir. También yo me atrasé un poquito, así que vamos a cerrar un poco con algo, ¿no? Buenísimo. ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy venía pensando, mientras no programa realmente, que he traído una banda que es el alter ego jazzístico de otra banda. O sea, existe una banda consagrada de rock psicodélico de Estados Unidos que se formó por allá por el principio de los 90 y... Esta banda que vamos a presentar ahora se formó con los mismos músicos, pero para hacer otra cosa, instrumental. Bien. Y por otro sello. Entonces crearon su sello independiente. La banda a la que me refiero se llama The Bakerton Group. Y vamos a escuchar algunas canciones de un segundo disco que salió por allá por 2009. Habían sacado un EP, después sacaron una larga duración homónimo y este es el segundo disco. Y bueno, es muy curioso cómo se formaron, porque si bien tenían todo un estilo ya definido por allá, la banda original, digamos, de primogenia, se llama The Clutch. The Clutch, Clutch es embrague, ¿no? Clutch. No tengo idea, me mataste, que... no, inglés técnico no me pidas. Clutch, y bueno, estaban aburridos de grabar y de tocar siempre lo mismo, entonces dijeron, hacemos otra banda. Los mismos músicos, pero otra música. Bien. Así que por el lado, como es instrumental, por el lado un poco psicodélico del jazz, de la improvisación, me pareció muy interesante y tiene fuerza, ¿no? Es un poco una versión renovada de algunas bandas de los 70 suena. Así que estamos... ¿cómo vamos con la cortina? Y como para ir picando un poquito. Así que... un poco contamos bueno que es americana, formada a fines de principios de los 90. Esta banda es ya de la década del 2000 y podemos pasar directamente a la primera canción, ¿no? Vamos a escuchar dos canciones. Primero con la que se presenta la banda, que es una canción corta, se llama Time Horizon, y la segunda es Chancellor. Son canciones como para arrancar y presentar, a ver cómo suena eso, y después charlamos un poco más. Vamos entonces. Thank you. bien, seguimos escuchando El Rojo de The Bakerton Group. Y este disco, ¿por qué se llama El Rojo? Una banda estadounidense que canta... Bueno, acá no cantan, pero hablan en inglés. Y es un poco un tributo a es la influencia de King Crimson, ¿no? Del disco Red. Entonces se fueron por el lado de, digo, bueno, le vamos a poner, y le pusieron El Rojo. Así que un poco por el lado de lo progresivo, un poco por el lado de la psicodelia. Uh-huh. Y bueno, vamos a presentar a la banda. A ver, ¿quién es la banda? Neil Fallon en guitarra, Tim Sult también en guitarra, el bajista que es fundador, miembro fundador de la primera banda de Clutch y también de esta, Dan Mains, batería por Jean-Paul Gaster, no sabemos si en francés, pero uh-huh. realmente nombre francés, y teclados por Per Bilberg. Esto fue editado en noviembre de 2008, lanzado en febrero de 2009 y grabado en Baltimore, en Maryland, por Weathermaker Music, que es el sello independiente. Y vamos a escuchar una composición que fue originalmente tenía un nombre, crearon como un nombre ficticio de un personaje, ¿no? Que se llamaba Bill. Bill era progres, o sea, era progres, pero porque le gustaba uh-huh. la música progresiva, imagina. Entonces la canción progres se llamaba la canción de Bill Proger. Y bueno, le pongamos algo más espacial, así que Bill Proger Galaxy, la galaxia de Bill el Progresivo. Vos sabés que acá estoy viendo que Jean-Paul Gaster, a pesar del nombre francés, es estadounidense. ¿Eh? Sí, puede ser. Hay uno, uh-huh. el tecladista, Per Bilberg, fue tecladista de una banda muy famosa que se llama The Opeth, una banda más metalera, digamos, uh-huh. Neo-metal escandinavo. Y bueno, pero acá está más, es una banda de jazz bastante, bastante marcada en lo que es americano, el rock norteamericano de los 70. Digamos. Sí, aparte, no nos olvidemos que el origen de la colonización de lo que hoy es Estados Unidos, Norteamérica, fue compartido con Francia y con Inglaterra, ¿no? Sí, así es. Mm. Y bueno, un poco para cerrar, vamos a ir con entonces la canción esta, que dura 7 minutos, pero me parece bastante, bastante linda y tiene mucho clima. Así que, la escuchamos. Listo, volvemos y nos despedimos. Acá seguimos con El Copa Nocturno, tramo final. Estoy probando a ver cómo graba esta aplicación, porque este... La verdad que nos quedamos con gusto a poco, ¿eh? Me pareció muy interesante la propuesta, Leo. Y hay que traer así, vamos viendo, de poco vamos conociendo y lo que nos gusta pues lo podemos después ampliar, digamos, ¿no? Podemos seguir explorando también. Es como la frutilla del postre, ¿no? Sí, hay que asociarlo un poco también con el clima que uno viene, que trae también, ¿no? Uh-huh. De cierta forma. Y bueno, pero tenemos más material de esto para explorar y conocer un poco más. Sí, seguro. Material de muy buena calidad que lamentablemente no se difunde en ningún lado. Lo van a poder escuchar únicamente en el Cope Nocturno. Así es. Sí, ese es el concepto musical del material que traemos, la idea artística siempre será así, pasar. Exacto. Porque un poco, ¿por qué yo, por lo menos en esta parte, me atribuyo, digamos, la elección de estos artistas? Porque siempre es bueno tener conocimiento. Después de que escuchaste, puedes decir te gustó o no te gustó, uh-huh, pero ya tenés, uh-huh, información adentro, ya, uh-huh, sabés un poco más. Exacto. Así que eso es importante. Ampliar los horizontes, de eso se trata. Así es, y se nos pasaron las 2 horas volando, como pasa siempre. Sí, me pone muy triste. Bárbara. Como siempre, un placer compartir estas 2 horas con ustedes y con los oyentes que, como nos quedamos siempre cortos con tiempo, nunca les podemos agradecer, pero sabemos que están del otro lado y queremos reconocer que ellos, sí, siempre nos están acompañando. Así, ¿no? Es. Oye, por ahí ha habido algún problema con la página web de la radio porque están cambiando el servidor, pero bueno, eso se va a solucionar, uh-huh, y va a estar todo funcionando ok. De todas formas, en la aplicación radio que traen los celulares se, uh-huh, puede escuchar, y por aire también, por supuesto. Exactamente, ¿vale? Por supuesto. Bueno, de mi parte, muchas gracias también. Muy contento con la compañía, muy conforme con lo que podemos estar brindando, y creo que vamos por más. Además, los invitados se han ido contentos también. Sí. Eso es muy bueno. Sí, ese, es importantísimo. Por supuesto. Uh-huh. Así nos que, reencontramos el próximo viernes. El último viernes de septiembre, 28, será el encuentro del cuarto capítulo del Cope Nocturno versión 2018. Leo, un gustazo. El gusto es mío, por favor. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Chao, gracias. Chao. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado.